El viernes el presidente Mauricio Macri abrió las sesiones ordinarias del Congreso Nacional. Cierto es que una gran parte del país ansía que sea la última. Bueno, las urnas lo dirán en octubre y noviembre. Si algo tuvo su discurso fue la falta de originalidad. Reitera frases hechas como la pesada herencia, pasaron cosas y habrá un futuro mejor. Sin embargo, a meses de terminar sus 4 años de gobierno, la economía para la ciudadanía está barranca abajo y desde la macroeconomía, o sea, los grandes números del país, hasta los kioscos de barrio, los trabajadores, las clases medias, en fin, cada vez todo se hace más masivo. También dijo que, aún sabiendo que las pymes están pasando por momentos difíciles de altas tasas de interés, yo les digo que estamos haciendo todo lo necesario para estabilizar la economía. Pero la realidad que palpan y sufren las pymes todos los días es que no hay signos de estabilización. Lo que hay es depresión, caída vertical de las ventas, tarifas que continúan subiendo. Y para colmo, las consultoras están midiendo una inflación de hasta el 4% para el mes de febrero. Según el INDEC, en diciembre del 2018, la actividad económica cayó 7 puntos respecto al mismo mes de 2019. Y se trata del noveno mes negativo consecutivo. Destaca además la caída fuerte de los rubros comercio mayorista y minorista, un 15%, la industria manufacturera, un 14%, y la construcción, un 12,7%. Todo esto es grave porque esos tres sectores son generadores de empleo y que ahora han mutado a generadores de desempleo. Las ventas en los supermercados en diciembre del 2018 también cayeron un 8,5% respecto al año anterior. Y se trata del sexto mes consecutivo de caída anual. Recordemos que al comienzo de este brote inflacionario, algunos consumidores habían migrado hacia los mayoristas para conseguir precios más baratos. Bien, ahora la ola de la crisis también los tapó. La venta de los mayoristas en diciembre cayó un 12,4% respecto al mismo mes del año anterior. Según la UCRA, con K, la Unión de Quiosqueros de la República Argentina, en los últimos 3 años cerraron 28.000 kiosquitos. Señalaron lo conocido, tarifazos, alza de los alquileres y la baja del consumo. Por eso están volviendo los kiosco-ventana en nuestros barrios. Fíjense, desde febrero de 2018 aparecieron 15.000 de esos kioscos. Esta es la Argentina de Macri. Pharmacity en las avenidas y kioscos ventana en las calles de las barriadas. Otro dato bastante dramático es el del trabajo, el empleo. En el último año se perdieron 191 empleos registrados, además de los no registrados. En otro orden, el presidente Macri se jactó de tener la mejor integración con el mundo, pero todo indica que son solo palmaditas, no política internacional. Su amigo Bolsonaro le retiró el ingreso de peras y manzanas de la Argentina, aduciendo una plaga. Esa medida afecta gravemente a la zona del Alto Valle de Río Negro, pero claro, no son las grandes empresas comercializadoras de la soja pampa húmeda, sino pequeños productores, muchos de ellos familiares. La política comercial exterior no tiene el menor reparo en nuestra industria nacional, en el trabajo argentino. Justamente la venta de electrodomésticos está en el menor nivel de los últimos 4 años y el presidente se fue a Vietnam a negociar la importación ¿de qué? De electrodomésticos. Se sacó fotos en el mausoleo del gran líder Ho Chi Minh para venderle frutas y huevos, mientras acá el primer socio comercial, el Brasil, nos cierra las manzanas y las peras, como decíamos. Donde el presidente continúa con un empeño fundamentalista es en los tarifazos. En marzo sube la luz, el gas, el celular, el transporte y la prepaga. Se los digo rápido y de corrido a ver si duele menos. Con respecto a la telefonía celular, las tres empresas ya dispusieron aumentos de entre el 15 y el 18%. Y las naftas, el viernes, crecieron de 2,5 a 3% por la actualización de un impuesto. Y como si faltara poco, el fútbol televisado también aumentó. El pack fútbol, que valía 300 pesos cuando arrancó hace un año y medio, ahora vale 510. Toda esa secuencia de economía parada, despidos, inflación, tiene una contrapartida muy poco alentadora, y es que la fuga de capitales se ha acelerado en el mes de enero. El año 2018 fue el de mayor fuga de capitales desde la crisis del 2002. Este año se fugaron 27.230 millones. Todo indica que nos endeudamos con el Fondo Monetario para que los grandes capital, los grandes millonarios, fuguen esos dólares al exterior. Y el presidente nos sigue diciendo con tono de arenga que todo mejorará.